Señor. El que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Salte de esa inmundicia, salte de esa maldad, que si te agarra dormido, el diablo de la mano él te llevará. Mirando la tele a diario, chateando en tu celular, jugando esos videojuegos, tú crees que te vas a salvar. Despierta, cristiano mundano, así no te vas a salvar. Las cosas mundanas son malas, el diablo te va a reventar. Por eso la gente no ora, y menos van a ayunar. Con polvo tienen la Biblia, tú crees que te vas a salvar. Despierta, cristiano mundano, así no te vas a salvar. Las cosas mundanas son malas, el diablo te va a reventar. Por eso la gente no ora, y menos van a ayunar. Con polvo tienen la Biblia, en fiestas se la han de pasar. Y faltas también a la iglesia, el diablo te va a descarriar. Y solo vienes los domingos, ¿qué cuentas tú vas a dar? Tibieza tienes en tu vida, tibieza en lo espiritual. Si sigues así ante Dios, así te va a desechar. Llena la vasija de aceite, llena tu vida espiritual, que Cristo a las puertas está, no te vayas a quedar.